Estamos escuchando el show número 191 ya del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Les recuerdo mi Twitter, @OmarDávila. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me escribes? Envíame un Twitter diciéndome en dónde nos escuchas, en qué estación de radio. 4. Mientras vamos al lugar número 4 de esta semana, es Franco De Vita con Alejandra Guzmán. Tan solo tú. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? El cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendí a Jesús? Imposible, ya lo sé. Perdóname por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por no darte más de lo que tengo, por no darte más de lo que tengo, por amarte simplemente. No me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres, en la mira, en Top 20 de Monitor Latino. Ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. te sirve otra carta. Una mejor, sé que voy a estar ahí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir, por eso mi amor. Respiro, aguanta un segundo y respiro. Cierra los ojos y mira. Muerde la rabia y respira. La vida a veces no es justa, la vida. Hoy solo hay velas caídas. Mientras te duela, respira conmigo el dolor. Llora hasta las lágrimas, sufre hasta la última, baja hasta el fin, que allí no pasará. No me moveré de aquí, yo no dejaré que te ahogues en el mar. Si aún puedes respirar, respira. Luis Fonsi esta semana podría entrar a la lista con Respira. Y aquí está Rake, Peligro, número 3. Corazón, corre en tu dirección, me hace tanto mal. Una pausa y regresamos rápidamente al Top 20 de Monitor Latino con nuestra última intervención, donde presentamos las dos canciones más escuchadas y más programadas por las estaciones de radio en México. Esto es el Top 20 de Monitor Latino y regreso. Yo soy Omar Dávila.